Era viejo entonces, tetrasílabo, y había sido jefe del pueblo, guardián mayor, durante muchos años. Se le tenía respeto. Y a tu padre, y tu padre también habría sido un jefe muy respetado si no hubiera muerto en la cacería. Ya estaba escogido para guardián. «Dime el nombre de mi padre», pidió Nora. Su madre sonrió a la luz del fuego. «Cristóbal», dijo, «ya lo sabes». «Pero me gusta oírlo, me gusta oírtelo decir». «¿Quieres que continúe?» Nora asintió. «Te mantuviste firme, no cediste», recordó a su madre. «De todos modos, me hicieron prometer que no serías una carga». «Y no lo he sido, ¿verdad que no?» «Claro que no. Tus manos fuertes y tu cabeza sabia compensan por la pierna tullida. Eres una ayudante robusta y segura en el taller de tejido. Todas las tejedoras lo dicen. Y una pierna torcida no tiene ninguna importancia frente a tu inteligencia. Las historias que cuentas a los niños, las cosas que inventas con palabras y con hilos, ¿cómo bordas? No se parece nada a todo lo que yo he visto hacer. No tiene comparación con lo que sé hacer yo». Su madre hizo una pausa y se rió. «Ya basta. No me hagas cantar tus alabanzas. Acuérdate de que aún eres una niña y muchas veces testaruda. Esta misma mañana, Nora, se te olvidó limpiar la barraca, aunque lo habías prometido». «Mañana no se me olvidará», dijo Nora soñolienta, arrimándose a su madre en el jergón donde dormían y buscando una postura más cómoda para la pierna torcida. «Lo prometo». Pero ahora no había nadie que la ayudase. No le quedaba familia y tampoco en el pueblo era una persona muy útil. Su trabajo de todos los días había consistido en ayudar en el taller de tejido, recogiendo las hilachas y los sobrantes, pero la pierna torcida le restaba valor como trabajadora e incluso como futura compañera de un hombre. Sí, a las mujeres les gustaban las historias fantásticas que contaba para entretener a los niños revoltosos y admiraban los dibujitos que bordaba con hilos. Pero esas cosas eran pasatiempos, no eran trabajo. El cielo, donde el sol descendía ya, arrojando sobre el campo de la partida las sombras de los árboles y espinos que lo cercaban, le dijo que era mucho más tarde del mediodía. La incertidumbre la había hecho demorarse demasiado. Reunió cuidadosamente las pieles donde había dormido en las 4 noches que pasó velando el espíritu de su madre. La fogata era cenizas frías, un montón de brasas ennegrecidas. El cacharro del agua estaba vacío y no quedaba comida. Despacio, ayudándose con el bastón, renqueó hacia el camino que conducía al pueblo, aferrada a una pequeña esperanza de ser aún bien recibida. Al borde del claro, había unos niños jugando y correteando por el campo cubierto de musgo, con agujas de pinos pegadas al pelo y a sus cuerpos desnudos. Nora sonrió. Les conocía a todos. Estaba el hijo rubio de la amiga de su madre, nacido hacía 2 veranos, y la niña cuyo hermano gemelo había muerto. Era más pequeña que el rubio. Apenas había empezado a andar, pero se reía y chillaba con los otros, jugando al corre que te pillo. Los chiquillos se peleaban dándose tortas y patadas, se amenazaban con palos y se atizaban con sus puñitos. No le recordó cómo en su infancia contemplaba a sus compañeros en aquellos juegos, que eran una preparación para las peleas reales de la vida adulta. Ella no podía participar por la pierna averiada y miraba desde fuera con envidia. Un niño mayorcito, de 8 o 9 años, aún lejos de la pubertad y del nombre bisílabo que entonces recibiría, estaba aclarando la maleza y amontonando las ramitas tenaces para la lumbre. La miró con su cara sucia. Nora sonrió. Era Matt, amigo suyo de siempre. Matt le gustaba. Vivía en La Nava, un lugar pantanoso y desagradable. Debía de ser hijo de un acarreador o un cavador, pero corría a sus anchas por el pueblo, con sus traviesos amigos y su perro siempre detrás. Muchas veces, como aquel día, hacía recados o pequeños trabajos a cambio de unas monedas o un dulce. Nora le dio una voz. El perro golpeó al suelo con su rabo torcido, enredado de hojas y palitos, y el chico respondió con una gran sonrisa. «¿Con que vuelves del campo?», dijo. «¿Cómo se está allí? ¿Te dio miedo? ¿Venían animales por las noches?». Nora negó con la cabeza y le sonrió. A los niños más pequeños, los monosílabos, no se les dejaba entrar en el campo, así que era natural que Matt sintiera curiosidad y cierto respeto. Ninguno le tranquilizó. Tenía lumbre y así los animales no se acercaban. «¿Con que Katrina ya se fue de su cuerpo?», preguntó él en su dialecto. La gente de la Nava era curiosamente distinta. Se les conocía por su extraña manera de hablar y sus modales toscos, y casi todos les despreciaban. Pero Nora no. Nora le tenía mucho cariño a Matt. «El espíritu de mi madre se ha ido», asintió. «Lo vi salir del cuerpo. Era como una neblina. Se fue por el aire». Matt se acercó cargado con un haz de leña y dijo pesaroso, entornando los ojos y arrugando la nariz. «Tu barraca quedó horrible de quemada». Nora asintió. Suponía que habían destruido su casa, aunque había tenido una secreta esperanza de equivocarse. «Sí», suspiró. «¿Y todo lo que había dentro? ¿Y mi bastidor? ¿Me han quemado el bastidor de bordar?». Matt frunció el entrecejo. «Yo intenté salvar cosas, pero casi todo quemóse. Solo tu barraca, Nora. No como cuando hay una enfermedad grande. Esta vez fue solo tu madre». «Ya lo sé», y Nora volvió a suspirar. En el pasado había habido enfermedades que se extendían de una barraca a la siguiente, con muchas muertes. Cuando eso sucedía, se hacía una quema enorme, seguida de una reconstrucción que era casi una fiesta por el ruido que hacían los constructores al tender el barro húmedo sobre las paredes de madera de la nueva edificación y golpearlo metódicamente para alisarlo. El aire seguía oliendo a quemado mientras se alzaban las barracas nuevas. Pero aquel día no había nada de fiesta. Solo sonaban los ruidos de siempre. La muerte de Katrina no había cambiado nada en las vidas de los demás. Katrina había estado allí y ya no estaba. Las vidas de los demás seguían. Nora, todavía con Matt a su lado, se detuvo en el pozo para llenar el cacharro de agua. Por todas partes se oían discusiones. La discordia era un ruido de fondo constante en el pueblo. Las palabras duras de los hombres que se disputaban el mando. Las bravatas y los improperios agudos de las mujeres, envidiosas unas de otras, irritadas con los niños que berreaban y se les agarraban a las faldas, y que muchas veces salían despedidos de un puntapié. Haciendo víscera con las manos, Nora entornó los ojos frente al sol de la tarde y buscó con la mirada el lugar donde había estado su barraca. Respiró hondo. Habría que andar mucho para recoger ramas verdes y sudar mucho para acarrear el barro desde la orilla del río. Los maderos para las esquinas serían pesados y difíciles de arrastrar. «Tengo que empezar a construir», dijo Amad, que aún sostenía un haz de ramas entre sus brazos sucios y arañados. «¿Quieres ayudarme? Podría ser divertido hacerlo entre dos», y añadió. «Yo no te puedo pagar, pero te contaría historias nuevas». El niño negó con la cabeza. «Daránme de azote si no acabo de recoger la leña». Y se apartó, pero tras una vacilación se volvió hacia Nora y dijo en voz baja. «Oí lo que decían. ¿No quieren que sigas aquí? ¿Piensan echarte ahora que tu madre murió? ¿Quieren ponerte en el campo para las fieras? ¿Diz que los acarreadores te han de llevar?». Nora sintió que el miedo le agarrotaba el estómago, pero intentó que no se le notara en la voz. Necesitaba la información que Matt pudiera darle, y el niño desconfiaría si la veía asustada. «¿Quiénes lo dicen?», preguntó en un tono ofendido de superioridad. «Las mujeres», respondió él. «Hablaban en el pozo cuando oílas. Yo recogí astillitas de la basura y ni se dieron cuenta que escuchaba. Quieren tu sitio. Quieren el sitio donde estaba tu barraca. ¿Han pensado hacer ahí un curral? para encerrar a los niños y a las gallinas y no tener que andar detrás de ellos todo el rato. Nora le miró fijamente. Una crueldad tan gratuita era aterradora. Era casi increíble. Por tener sujetos a los niños desobedientes y a los pollos, las mujeres estaban dispuestas a echarla del pueblo para que la devorasen las fieras que acechaban en el bosque y merodeaban por el campo buscando comida. ¿Quién fue la que habló más en contra mía? Preguntó, pasado un momento. Matt reflexionó, dando vueltas a unas ramitas entre las manos. Se veía que no tenía ninguna gana de mezclarse en los problemas de Nora y que temía por lo que le pudiera ocurrir a él, pero siempre había sido un amigo. Por fin, después de echar una ojeada en torno para comprobar que nadie más le oía, dijo el nombre de la persona con la que Nora tendría que enfrentarse. Vandara, susurró. No era ninguna sorpresa. De todos modos, a Nora se le cayó el alma a los pies. ¿Y qué tal este arranque? Está bueno, ¿no? Otra ciudad muy distinta a la que estábamos acostumbrados, pero van a ver. Este episodio de la saga también está buenísimo. Y bueno, pues mañana los veo con el capítulo 2 de En Busca del Azul. Cuídense mucho, ya saben que los quiero. Aquí nos vemos. Adiós.